Mucha agua viene en el río y es grande la ventolera. El cielo se ha oscurecido y hay nieve en la cordillera. Bandadas de golondrinas son la seña principal de que viene un temporal desde las cumbres andinas, que el tehueque triste trinas en el potrero sombrío anda denunciando el frío con persistencia parlera, diciendo que en la leonera mucha agua viene en el río. Tras la pirca está el potrero que dio pastos y fortuna. Ahora parece laguna con el agua del estero. El tráfico pa' granero se cortó en la carretera y en el puente de allá afuera el agua hace remolinos. Se han cortado los caminos y es grande la ventolera. La lluvia ya es cosa cierta, el viento vino a aumentarla. La ventana hay que afirmarla porque estaba un poco abierta. El sueño se nos despierta porque la noche hace ruido con el trueno y el ladrido que no escuchan el reproche. Las nubes tapan la noche, el cielo se ha oscurecido. El nuevo día se acerca, las nubes se han disipado. El potrero se ha secado, canta la loica en la cerca. La cara del sol no es terca para bañar la pradera. Y un aire de primavera viene a despertar las flores. En el valle hay mil colores y hay nieve en la cordillera. Al fin el frío va mermando, todos los brotes son tiernos. Y así vemos que el invierno de a poco está terminando. El viento del sur silbando viene por entre el ramaje. Llega a pulsar mi cordaje de poeta popular. Con él voy a improvisar los colores del paisaje.